Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy martes 1 de octubre. El Salón de Plenos acogía en la jornada de ayer el acto de presentación del proyecto Parkinson Rural, con el que se busca favorecer el empoderamiento de las personas afectadas por esta enfermedad, familiares y cuidadores. Más del 30% de los afectados por Parkinson viven en municipios pequeños, lo que se traduce en mayores dificultades en el acceso a la información y a los recursos especializados. Para evitar el aislamiento de estos enfermos, se ha desarrollado este proyecto donde se facilita a las familias orientación y apoyo de profesionales. El acto tenía lugar en la jornada de ayer en Ubrique con la participación del diputado de Bienestar Social de Cádiz, David de la Encina, junto a la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, las delegadas de Salud y de Asuntos Sociales y profesionales involucrados en la lucha contra el Parkinson. Bueno, para Ubrique, pues un orgullo y un agradecimiento pleno de que hayan elegido, tanto la Federación pues y Diputación, haya elegido el municipio de Ubrique para presentar este proyecto de Parkinson a nivel rural, ¿no? Digo Ubrique, ya sabemos que también es referencia a la Sierra de Cádiz por ese plan local de salud, ¿no?, que estamos hasta a punto de ver la luz, en la que el tejido asociativo tiene un peso importante, y en este caso también la Federación del Parkinson y las asociaciones también federadas pues también pues tienen cabida en ese plan local de salud, ¿no? Felicitar también por esa mesa redonda, una mesa redonda en la que tienen partícipe no solamente el tejido asociativo, sino también la visión sanitaria, ¿no?, de un profesional sanitario y un farmacéutico, ¿no?, ya que el Parkinson pues necesita un abordaje terapéutico multidisciplinar. Por tanto, ese abordaje de esa mesa informativa en el que sean varios profesionales los que tengan en cuenta, ¿no?, y se informe, se divulgue y también se debata, ¿no?, también con lo que es la ciudadanía y el pueblo, la enfermedad, pues yo creo que va a ser el éxito de esta jornada informativa y de este proyecto, ¿no? Muchísimas gracias, Virginia, gracias al Ayuntamiento de Ubrique, como no, y a la Diputación de Cádiz. Creo que Virginia lo ha explicado estupendamente. Parkinson Rural es un proyecto a nivel nacional que hoy se presenta aquí en Ubrique, gracias también no solamente al apoyo de las instituciones, sino de las asociaciones Parkinson Bahía de Cádiz y la Asociación de Cádiz, que son también las protagonistas hoy para presentar el proyecto. Un proyecto que pretende dar información, orientación a personas afectadas y las que no lo están, para que profesionales de proximidad, como el médico de atención primaria y el farmacéutico, puedan ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas afectadas, sus cuidadores y sus familiares. Y desde luego nosotros agradecer una vez más a las instituciones, porque este tipo de proyectos de llegar al medio rural sería imposible si no tuviéramos el apoyo de los ayuntamientos o de la Diputación. Bien, en nombre de la presidenta de la Diputación Provincial de Cádiz, de Irene García, mi presencia responde, por un lado, en el plano institucional, a apoyar desde la Diputación al Gobierno de la alcaldesa, de Isabel Gómez, a todo su equipo de gobierno por la labor en general que están haciendo por revitalizar la localidad de Ubrique y convertirlo de alguna manera en el epicentro de esta zona tan querida de la provincia, donde la Diputación tiene vocación de hacer territorio y donde con el apoyo, o apoyando en este caso recíprocamente al gobierno de esta gran alcaldesa, creo que venimos a dar servicio a la ciudadanía. Y lo hacemos en un ámbito absolutamente, creo que fundamental, y de la mano de los que mejor saben, los profesionales de la asistencia sanitaria, de farmacia y sobre todo de la mano, que agradezco expresamente, de la Federación de Parkinson Nacional, que gracias al buen hacer de la asociación que tenemos en la provincia, de Lola Garzón como gerente y de un colectivo de personas que desde la base del altruismo y la preocupación por tener en su entorno pacientes que padecen el Alzheimer, están preocupándose además de que las instituciones desarrollemos este tipo de acción, que vienen a visibilizar la enfermedad y sobre todo a poner medios para la prevención. Y en ello, en lo que tengo entendido, creo que es muy importante en esta en concreto y en otras también, la información y la detección precoz. Se habla de unas 160.000 personas ya pacientes y enfermas de Parkinson, pero también de un número indeterminado a diagnosticar. Y para ello es fundamental, y especialmente antes de los 40 años, llevar a cabo acciones de información y de detección. Y en ese sentido, si a lo mejor en la Bahía, en el campo de Gibraltar, en Jerez, existen medios más o menos al alcance, creo que aquí es una obligación de las instituciones traer esa información de la mano de los que saben y decirle a la ciudadanía de Ubrique y de la Sierra que tienen a eso, los colectivos, las asociaciones y las instituciones, para ayudarles a prevenir y a tratar en su caso. Por tanto, enhorabuena al Ayuntamiento, a la federación y a la asociación y contar con la Diputación para esto y cuantas más acciones sean necesarias. Es un proyecto ambicioso, es un proyecto que además, bueno, pues ahora mismo estamos llevando a cabo con el apoyo de Fundación 11, una pequeña colaboración que intentaremos para el 2020 también ampliar. Es necesario apoyo institucional y de financiación para llevar estas actividades al mundo rural. Y actualmente son más de 12 asociaciones en toda España las que ya han iniciado acciones de este tipo en diferentes comunidades autónomas. Nosotros como federación lo que hacemos es lanzar el proyecto que sea homogéneo para todas las provincias, es decir, que en aquel sitio donde se hagan charlas informativas sea siguiendo una calidad y un estándar que diseñamos desde la federación, y luego los materiales que están estupendos, que son materiales tanto elaborados para, y se repartirán aquí, guías para personas afectadas, familiares y cuidadores, y también se han elaborado guías para los profesionales de proximidad. Esto quiere decir que bueno, es una apuesta que llevamos desde hace tiempo, ¿no?, en esto que se llamaba la España vaciada. Bueno, pues desde la Federación Española Parkinson llevamos mucho tiempo intentando sensibilizar a la población en general y a las administraciones que era necesario llevar recursos, información y orientación al medio rural, porque daros cuenta que una persona afectada tiene muchísimas dificultades de acceder a servicios, mucho más que una persona que vive en una ciudad, en una gran capital. Y el aislamiento de las personas con Parkinson también es una característica muy común, que tiendes a aislarte, ¿no? Si además la imposibilidad de acceder a recursos hace que este aislamiento sea mayor, bueno, estamos hablando de personas que al final se confinan en sus municipios o en sus domicilios sin posibilidad de mejorar su calidad de vida. Por otro lado, la Fundación Provincial de Cultura, a través de la Agenda Provincial para la Cultura Planea 2019, trae hasta nuestra localidad la exposición Sin Habitación Propia. La muestra toma como punto de partida la obra homónima de la escritora Carmen Moreno y pretende dar visibilidad a la creación de 16 mujeres poetas olvidadas en los manuales de literatura universal, así como sus vidas y sus trágicos finales. Cabe recordar que la obra Sin Habitación Propia de Carmen Moreno es una propuesta a medio camino entre el ensayo, la poesía y la fabulación, que recorre 16 biografías de autoras que terminaron quitándose la vida. La exposición está compuesta de 16 lonas de 2 por 1 metro que recogen la vida y la obra de estas poetas seleccionadas. Quedará instalada en el Centro de Interpretación de la Historia de Ubrique en San Juan de Letrán del 2 al 28 de octubre en el horario habitual de apertura de lunes a sábado de 10 a 2 y de 4 a 6 y los domingos de 10 a 2 de la tarde. También en el ámbito cultural, la nueva sala de exposiciones acogerá del 4 de octubre al 2 de noviembre una exposición colectiva donde vamos a poder disfrutar de las creaciones de los alumnos y alumnas del taller de pintura de Celia Pais. Por otro lado, la Asociación Fotográfica Ubriqueña ha organizado para este viernes 4 de octubre la conferencia ilustrada Fotoperiodismo 60 años detrás de la cámara, a cargo del decano de los fotoperiodistas cordobeses, Ladislao Rodríguez. La actividad dará comienzo a las 8:30 de la tarde en la ermita de San Pedro. La entrada es libre hasta completar el aforo. Es uno de los fotoperiodistas más importantes de Andalucía. De eso, Ladislao ha trabajado en todas las revistas de prensa, en todas las redes, sí, de prensa del mundo, uh-huh, en ABC, en la agencia Cifra, en EFE, ha sido igualmente corresponsal de la agencia Europa Press, del diario Informaciones de Madrid, o sea, tiene un largo etcétera, uh-huh, es decir, su currículum tiene tiene 27 folios. Es decir, es un hombre premiado en todas las facetas de su trabajo. Bueno, pues yo lo conozco a este hombre en una conferencia de Manolete en Villanueva de Córdoba. La verdad es que yo en principio, al tener Manolete una muerte trágica, pensé que la conferencia iba a ser una conferencia trágica. Y no, este hombre desarrolló una conferencia magnífica, educativa, graciosa. Es un exponente andaluz muy, ¿cómo te diría? No sé encontrar la palabra, muy muy simpático, muy agradable. Hace de lo malo lo pone bueno. Y una serie de anécdotas que de verdad quedé gratamente sorprendido. Y nosotros nos conocimos, porque yo soy fotógrafos de la Escuela Taurinas Andaluza. Y entonces nos conocimos en Los Toros. Y a través de eso, de Los Toros, pues, contacté con él, hicimos amistad, nos caímos bien los dos y un día pues le propuse el tema, y como este hombre es un hombre abierto, simpático, agradable, buena gente, inmediatamente me dijo que sí, además sin cobrar absolutamente nada. O sea, que él viene aquí gratuitamente, uh-huh, sin ningún tipo de coste para la agrupación fotográfica ni para nadie. Es un hombre muy activo y mata su tiempo así. La primera actividad divulgativa es esta, pero nosotros, desde que comenzamos hace 4 meses, hemos estado en todos los eventos que se han celebrado en Ubrique, absolutamente en todos. Este último es la velada, donde hemos hecho una magnífica fotografía para que queden para la historia de Ubrique. Se ven fotos sacadas del teléfono y no tienen nada que ver con la foto que sacan los miembros de la agrupación y otros fotógrafos de Ubrique que no pertenecen a la agrupación, evidentemente. En la década de los 80 yo fui uno de los socios fundadores. Fuimos Pedro Arena. Bueno, verás, en el año 78 nos reuníamos Manolo Villanueva y yo todos los jueves en el Salón Moderno, donde hoy está la Peña Flamenca, sí. Nos reuníamos a hablar de fotografía. Uh-huh. Y ahí fuimos creando el grupo y ya en el año 60 hicimos la agrupación fotográfica Manolo Villanueva, Fernando Oliva, Pedro Arena, Miguel Ángel, Pedro Añón. Y yo quizás, por ser el más viejo, pues fui el presidente fundador de en aquel momento. También, por las circunstancias que concurrieron en aquel momento, fui también socio cofundador de la Federación Andaluza de Fotografía. Estuve viajando permanentemente durante meses a Córdoba y Antequera para desarrollar lo que era la Federación Andaluza. Empezamos haciendo un concurso a nivel andaluz que se llamaba Fotoluza 82, y a partir de ese momento vimos que aquello empezó a funcionar y nos pusimos a trabajar para hacer la Federación Andaluza, y en el año 83 fue creada la Federación Andaluza de Fotografía, y uno de los componentes, de los co-creadores, fui yo. La historia fotográfica de Andalucía de 60 años, pero además explicada de una manera muy amena, muy didáctica. Es decir, es un acto cultural de una importancia que lo vamos a saber cuando vayamos a verlo. Yo invito a la gente que tenga este afán cultural de eso, que vaya, va a salir contento de la conferencia ilustrada de fotoperiodismo, porque el personaje es fabuloso. Yo lo conocí hace 4 años y como amigo es una excelente persona, como fotógrafo es un excelente fotógrafo y como conferenciante es una persona súper amena. Es decir, estás en la conferencia y a veces te ríes a carcajadas. Por otro lado, la compañía Arcos de Buenos Aires, Tango Show, presenta también este próximo viernes en Ubrique el espectáculo Una noche en Buenos Aires. Esta compañía nacional de danza y música argentina está dirigida por el violinista y director Walter Oscar Tejeda. El espectáculo lo protagoniza la única orquesta de cámara de cuerdas que interpreta tangos en concierto, acompañada del Ballet Argentino de Tangos. Dará comienzo en el IES Maestro Francisco Fatou a las 8:30 de la tarde. Las entradas se pueden conseguir de forma anticipada en la Oficina Municipal de Turismo a un precio de 10 euros. Esta iniciativa cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Ubrique. Y bueno, muy feliz justamente de con nuestra compañía de estar el próximo viernes en el Teatro Francisco Fatou de la localidad de Ubrique, de la ciudad de Ubrique. Y muy contentos y felices porque, bueno, primeramente es la primera vez que vamos y que, bueno, llevamos este espectáculo que le llamamos Una noche en Buenos Aires. Una noche en Buenos Aires que un poco, digamos, explora lo que es la música de ayer, de hoy y de siempre. Me refiero al tango argentino. De música y danza, donde a partir, digamos, de la música de cámara que realizan Arcos de Buenos Aires, los dos violinistas, salen, digamos,